lanzó cortinas de humo. Intermedio. Y ahora, eso, ¿no? Cantar el canto antifonal, que hay que decir chechere bruca manigua. Ahí, si ustedes no lo repiten, yo hago el ridículo. Así que, amigos míos, esto es fácil, señor. Dice chechere bruca manigua. A él, chechere bruca manigua. A él, chechere bruca manigua. A él, chechere bruca manigua. A él, gracias por tener una mente tan abstracta. Ahora vamos a hacer uno más terrenal y más nacional. Esto dice: oye, negra linda, hey, hey. Oye, negra linda, hey. Vamos a la pelota, hey, hey. Vamos a la pelota, hey. Tócame la bola, róbate una base. Tócame la bola, róbate una base. Róbate una base, tócame la bola. Y yo sé que tú le han ganado, tú mata coria banda, guabachuse. Y yo sé que tú lian angolo, tu mata coria banda, guabachuse. Arroco congo lian, un bondón gay, mundele, llamunan toto, llamunan tango. En la casa de las Américas, eriza mijo. Y yo la amo, yo sé de lo que hablo. Yo tengo un pacto con Dios y con el diablo. Y no torturo mis signos vitales, negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo. Al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos. Contra el espíritu y contra el consumo lanzó cortinas de humo, hey. Contra el espíritu y contra el consumo lanzó cortinas de humo.